por supuesto también nos queda hablar un poquito de lo que sucedió y lo que siguió a través de lo que fue este paro, tanto del 24 como con movilización el 24 y el 25, este paro total que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, en distintos lugares. Y para ver un poquito cómo de algunos sectores cómo está ese tema al día de hoy después de eso, estamos comunicados con Carlos Ortega, que es del Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Carlos, gracias por atendernos. Para nosotros es interesante ver un poco la reflexión, el balance y saber un poco qué sucede en un lugar que es tan sensible, si se puede decir, para muchos y muchas acá, que como es lo que viene este saqueo de la caja del ANSES, ¿no? Y que supongo que el FMI viene por más todavía. Esto es muy, muy claro, digamos. Esto no es desde ahora. La política de este gobierno apenas asumió, fue directamente al ANSES a romperlo, a desguazarlo con pluralismo de exclusión, porque la política de ellos no es justamente, es de exclusión y es de transferencias de los más vulnerables a los grupos concentrados. Uh-huh. En este sentido, empezó con la ley de reparación histórica, que no tuvo nada de reparativa ni de histórica, porque lo único que hizo es blanquear capitales de los familiares de Macri y encima romper un esquema que venía siendo de inclusión, que era la moratoria, y rompió eso para dar un subsidio un poco más a la pobreza, porque el 70% de la mínima, lo que hoy llamamos PAN, que después fue la reforma previsional, donde decían que esta nueva actualización de las jubilaciones iba a estar por arriba de la inflación, y hoy vemos que es el 50% de inflación y los jubilados van a cobrar un 16% o un 20% como mucho de actualización, o sea que ahí tenés un 30% menos. Vemos constantemente ventas de fondos de las acciones, vemos también la política económica perversa, donde en el fondo de garantías hay muchas acciones de las empresas concentradas, y era una forma de controlar, y hoy están bajando estrepitosamente en Moretín. Y eso no es pérdida solamente de la empresa, es pérdida de cada uno de los jubilados. Por eso creo que el paro del martes fue espectacular, en el sentido de decir, bueno, estamos rechazando el conjunto del pueblo argentino esta política de exclusión y perversa, fundamentalmente. Y lo peor de todo es que en este presupuesto, en el 2019, están contemplados casi una baja del 20%, digamos. Ellos lo hacen con mecanismos financieros, pero es un 20% menos para cada uno de los jubilados. Sí, el vaciamiento, digamos, que hoy se va a hacer, y después de ayer escuchar alguna información del nuevo referente del banco Central, nos da la pauta de que va a ser peor todavía de lo que esperábamos. Obviamente, digamos, se está preparando esta banda flotante entre 45 y 34, cosa que 34 no va a bajar nunca en dólares. O sea que va a venir una devaluación ya del 10%, porque, digamos, cuando se crean estas bandas siempre van para arriba, no van para abajo. Uh-huh. Y siempre los perjudicados en la devaluación son los trabajadores, ni más ni menos. Sí, bueno, el panorama es realmente complejo, ¿verdad, Ortega? Ahora, en este panorama que bien estás describiendo vos, no solo de los jubilados, sino que lo has descrito también en relación al resto de los trabajadores, ¿cómo llegamos? ¿Cómo bancamos un año más de esto? Porque cualquier medida parece que fuera destituyente. No es la intención ser destituyente, pero algún mecanismo debería existir para cortar un mandato. Mira, yo tengo muy claro que en este esquema de democracia formal no vamos a llegar a ningún lado, obviamente, porque si la formalidad es solamente ir a votar cada 4 años, cada 2 años, y nunca se generan legitimidades. La legitimidad tiene que ser con el pueblo, con la gente, con cada uno de los ciudadanos. Hoy está totalmente deslegitimado este gobierno. Tan deslegitimado está que hasta el propio Macri, desde los centros de poder, propone su reelección, en vez de proponerla en su partido o con la gente que quiera él. Digamos, está tan perverso todo el sistema político que la verdad, uno piensa, ¿por qué uno se tiene que bancar un gobierno que te genera violencia, digamos? Porque en el último, la violencia es sacarle, como lo sacaron ayer, por medio de un decreto a los a las pensiones por invalidez, casi sacaron 17.000, ahora van a sacar casi 200.000 más. Una locura, digamos. Entonces, creo que tiene que haber más mecanismos de refuerzo de legitimidad de cada uno de los ciudadanos, porque si no, mañana votamos a cualquiera y tratan la pena de muerte sin contemplar a nadie, está todo bien, digamos, y es lo mismo. Se están condenando a muerte de hambre, y nadie me va a decir nada, porque no, la legalidad está todo bien. Entonces, yo creo que la solución es política, ni más ni menos. La solución política de la construcción de un espacio y un frente patriótico que peleen contra eso. El tema es cómo resistimos un año de hambre con el pueblo argentino, sin que salga a las calles violentamente. Bien. Bueno, justamente, ¿qué balance haces o hacen desde el Sindicato de Empleados de la Caja de Subsidios Familiares respecto a la CGT, concretamente, de las cuales ustedes forman parte, ¿no? Mira, creo que este es un tema fundamental que también hay que resolverlo, digamos. Yo estoy ahora soy parte de la corriente federal, pero también hoy integramos con el moyanismo y algunos gremios como el MATA, parte de la UON, un frente nacional para un modelo nacional. Yo creo que este es el primer paso para recuperar la CGT. Creo que la CGT, como no solamente como chapa, sino como subjetividad dentro del pueblo trabajador, incluye mucho, digamos. Fíjate cuando, por más que la mayoría de los trabajadores no se banca el triunvirato, decreta la CGT un paro, y es, como este martes, abrumador en el sentido de la cantación del paro. Entonces, creo que la recuperación de la CGT, con una CGT de lucha, con una conducción pegada a los intereses del pueblo, es lo más importante, que tenemos hoy, en lo inmediato, ¿verdad? Y que hoy tenemos que recuperarlo. Bien, clarísimo, Ortega. Digo, me hiciste acordar a una vieja consigna que había. Con los delegados a la cabeza o al revés, no me acuerdo bien. O con la cabeza de los delegados, de los dirigentes. Bien, bien, Ortega, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Vamos a seguir la pelea. ¿Cómo, cómo? Y a seguir la pelea, no hay ningún problema, parece. Por supuesto. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, ahí estaba Carlos Ortega del Sindicato de Empleados de la Excaja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria. ¿Vamos a la tanda? Vamos. Por favor.